darán 7 vueltas tocando prolongadamente el cuerno, y al oír el cuerno el pueblo gritará. Victorioso eres, victorioso, poderoso eres, poderoso, victorioso eres, victorioso, poderoso eres, poderoso, victorioso eres, victorioso, poderoso eres, poderoso, victorioso eres, victorioso, mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí, mayor es el que está conmigo. Poderoso eres, poderoso, victorioso eres, victorioso, poderoso eres, poderoso, victorioso eres, mayor, mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí, mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí, mayor, mayor es el que está conmigo. Más mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está conmigo.